semana con los yogures griegos 3x0. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 18.000 millas Latam Pass. Sí, sí, 18.000 millas. Canjéalas luego por lo que quieras. Promoción válida del 10 al 16 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos. Para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Nunca bueno, entendí, Marcos, por qué no se hizo un programa, un reality, tal como lo hicieron los Osborne, como lo hicieron, ¿cómo se llama? DJ Méndez con los Calderón Argandoña. Mira cómo estaría eso en el primer lugar después de lo que pasó ayer. Debe haber sido el dinero, Marcelo, el dinero. ¿Pero supiste lo que pasó? ¿Quién? ¿Con quién? No supiste. No. Por favor, pero ¿cómo? Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl. DAFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Casi un grado bajo cero cuando son las 7:02 y la temperatura va a picar ahí en 15 grados, fíjate. Casi una fotocopia del día de ayer. Y oye, me dejaste helado con lo de... Pero Calderón, ¿cómo? Ayer, Nano Calderón. ¿Cómo está Caleta? La Caleta sabe, te apuesto que sabe. Discúlpame, Marcelo, quisiera aportar mis básicos conocimientos de farándula nacional. A ver, dale. Ya se hizo un reality tipo Méndez, pero era solo de las Argandoñas, es decir, madre e hija. No, pero faltaba el papá y el hijo, porque ahora viste lo que pasó. La otra pata. Para ponerle color, Nano Calderón acuchilló a su padre, el hijo, pues. No, acuchilló, lo acuchilló. Y ahora está padre. Y ahora está prófugo, no, parece que no fue grave. En una mano, una cosa así. No, pero. Pero hay una demanda de por medio y él está prófugo. Como dicen los amigos de la cuarta, cuático. Porque en el fondo es el padre denunciando al hijo en una historia que todavía no tenemos mucho antecedente. Oye, es que escúchame, es que no es solo eso, es el padre denunciando al hijo. Es muy loco esto. Cría cuervos. Cría cuervos y te sacarán el dedo, la uña, no sé. Un saludo a mi amiga Raquel. Bueno, y ayer, a propósito de hijo farándula? Y a propósito de la cuarta, Vladimir Putin, presidente de Rusia, señaló que tenía la vacuna y que la había probado en sus hijas, en las hijas de Putin. Habían probado, y ahí tení la vacuna rusa probada en las hijas de Putin, el gran titular de la cuarta, que si no se lo mandó, debería hacerlo. Te decepciono. No, es que cambió el giro editorial. Cambió el giro editorial. La cuarta ya no es. No fue por ahí. No fue por ese lado. No, pero puso. El titular de hoy del diario La Cuarta es: los rusos metieron la punta. Y sale. ¡Ah, mira! Volviendo. Era mejor el nuestro, ¿no? Dice, bueno. Putin golpeó al mundo con la noticia, dice que pilló la vacuna del coronavirus mientras la OMS tiene dudas. Sin embargo, expertos aseguran que Moscú la pensó muy bien, como cuando lanzó el el Sputnik al espacio y dejó a Estados Unidos con los crespos hechos. Ah, es la nuevamente la batalla entre ambos. Ahora, el título perfecto habría sido: las hijas de Putin probaron la rusa. Claro, que sería el titular. Oye, y sería el nombre ideal para una fonda donde zapatean los Putin, hay vacunas, no sé, ahí hay algo. Pero tenés encuesta, Marcelo. Exactamente, y tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la conversación de todos, porque los expertos internacionales dicen que no se la juegan por esta vacuna, que no estaría bien evaluada, podría ser peligrosa. Entonces la pregunta es, ¿usarías esa vacuna de todos modos si te la ofrecen hoy? La alternativa son ¿las usarías? De todas maneras, alternativa 1. Nica, no me atrevo, alternativa 2. Prefiero la de Trump, porque Trump al tiro dijo, no, solamente tenemos una. Y 3, soy antivacunas. Que hay gente que no está por ese mundo. Ah, claro. Ay, ay, ay. Sí, claro. Pues. Bueno, lárgate, nano. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez a Paula Sáenz. El ministro de Salud, Enrique París, negó ocultamiento de información sobre la pandemia y dijo estar disponible a cualquier investigación en su contra luego que la Comisión de Derechos Humanos en Chile presentara una querella acusándolo de manejo negligente. Positividad de hoy es la más baja en 107 días y promedio, durante la pandemia cae del 20%. Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dice que queremos de una vez por todas empezar a abrir la ciudad. La comuna cumple hoy 141 días en cuarentena y hoy podría pasar a la etapa de transición. No creo. La Corte Suprema dejó en acuerdo el recurso interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdoba, que busca cumplir parte de la condena en su rehue y se deberá informar su resolución en un plazo máximo de 24 horas. Rusia anunció que ya tiene desarrollada y probada una nueva vacuna para combatir el COVID-19. Desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, llamaron a la calma, mientras que Donald Trump aseguró que Estados Unidos también tiene o está muy cerca de aprobar una vacuna contra el COVID-19. Y con esto termino. Joe Biden eligió a la senadora afroamericana Kamala Harris como su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales. Si el demócrata gana, Harris se convertirá en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Perfecto. Ya, chiquillos. Perfecto. ¿Por dónde partimos? Mira, quiero partir por Nano. Ah, no, mentira. A ver. Ay, qué serios. A ver, no sé. Con todos los programas, no me refiero a nuestro nano, me refería al otro nano. A Nano Calderón. Que ya está bastante grande para que le digan nano. Pero como. Es verdad. Nano. Nanito. ¿Nuestro nano o el otro? No, el otro nano. No vaya a salir. Bueno, pero es para nuestro nano. Es para diferenciarlo del padre que se llama igual, pues. ¿Cómo nan? Pues. Sí, bueno, pues. Le diga a Hernán Calderón. Perdón, Argandoña, patrocito. ¿Cómo se llama? El cabro ya está grande, ya, pues. Sí, pues. Mira que ya anda hasta apuñalando al papá. Ya se la puede. Mira. Ya. Mira. Oye, chiquillos, hoy va a ser un día muy noticioso, sobre todo respecto a lo que podría pasar eventualmente con el informe de las cuarentenas. Las cifras que ha dado el Ministerio de Salud van de manera positiva. Ayer se volvió a insistir en que las cifras de COVID-19, incluso en la región metropolitana, presentan una mejoría importante. 1.566 casos de coronavirus según el último balance, de los cuales 446 son de la región metropolitana, o sea, menos de un tercio de los casos, un 28,4%. En el peor momento de la pandemia, ese porcentaje sobrepasaba el 80%. Es decir, ahí hay más de 80, actualmente casi 30%. Es considerado por el ministro de Salud una buena noticia. Dice él que la positividad de los exámenes PCR está llegando a un 5% en la región metropolitana y un 7% en todo el país. Se le pregunta a la autoridad si es que existe la posibilidad de que más comunas entren en el proceso de desconfinamiento. Está ahí, hoy se va a analizar la situación, especialmente lo que ocurra o pudiera ocurrir con la comuna de Santiago y también la comuna de Estación Central, donde también el alcalde está pidiendo que pasen a la segunda fase, pero la subsecretaria Daza decía que hay que revisarlo bien, ver bien el detalle, sobre todo en el caso de la comuna de Estación Central, que sabemos tiene un terminal de buses, tiene la estación de trenes, por lo tanto, son comunas con mucha población flotante. Así que ahí hay una duda, un detalle que va a ser fundamental a la hora de informar si es que, insisto, la comuna de Santiago, que lleva más de 140 días en cuarentena, y la comuna de Estación Central pudieran eventualmente pasar a la siguiente etapa. Oye, hay un tema importante ahora, que en Santiago hay menos entonces casos. Debiese ser mucho más fácil la trazabilidad, ¿no? Porque son menos personas. Sin embargo, expertos siguen manteniendo dudas con respecto a ese sistema que tendría que estar súper bien establecido, ¿no? De identificar, sí. En los canales de televisión le preguntaban a la gente en la calle, en la comuna de Santiago, que ponemos este ejemplo porque de verdad la comuna de Santiago es la que lleva la cuarentena más larga. Le preguntaban a la gente y fíjate que no había mucho consenso respecto. Hay gente que cree o que piensa que la comuna de Santiago debiese seguir en cuarentena porque piensan que la gente no va a estar a la altura, que no se va a comportar y finalmente... A la altura del conflicto. A la altura del conflicto y finalmente el rebrote podría ser peor. Claro. Pero ayer el alcalde, ustedes lo comentaban en la mañana cuando adelantábamos la agenda, ayer el alcalde de Santiago tenía una actividad, anduvo ahí demarcando calles, poniéndose en el caso hipotético de que la comuna de Santiago salga del confinamiento y en ese contexto él dice también que en el fondo él siente que ya es hora de que la comuna de Santiago lentamente, con todos los resguardos necesarios, ya se empiece a preparar. Abrázame, te quiero. Para la apertura y eso. Sí, bueno, pero hay que mantenerse alerta. Nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir pidiendo a la gente que sea cuidadosa. Especialmente. Ya, pero por ejemplo, ustedes que están en comunas desconfinadas, ¿han salido más que antes o siguen teniendo el recuerdo? No, yo no salgo, no sé que sea muy necesario. Honestidad. Yo he salido a caminar. He salido a caminar una vez al día. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. En un verde Brasil, está mi Chile Cobre y Mineral. Así que ahí me fui por ese lado. Pero no he visto mucha gente. Casa. Sí, no, digamos... por cerca de mi casa. No. Ya. No he caminado 200... más allá y no he hecho más. No he salido mucho más, digamos. Bien, tampoco. Marco. ¿Eh? Esa es la actitud. Qué fea la actitud. Ayer también ustedes comentaban que algo iba a pasar en Valparaíso con el tema de los fonderos. ¿Se acuerdan? Sí, tomaron decisión. Una reunión. Se tomaron decisiones el alcalde de Valparaíso en conjunto con el sindicato de fonderos de Valparaíso. Se juntaron y decidieron suspender las tradicionales fondas del Alejo Barrio, que son unas fondas súper súper grandes, trabaja harta gente ahí. Decía el alcalde que lamentablemente, por más que se tratara de pensar cómo se podía hacer, la verdad es que era súper complicado considerando la cantidad de gente que llega a ese lugar, pero se ofrece una alternativa, digamos, si las cosas andan bien, hacerlo las ramadas más adelante, en octubre, durante la celebración de la fiesta del roto chileno, que eso podría ser como el 18 en Valparaíso. Hacer una nueva fiesta que podría, con el paso del tiempo, transformarse en la verdadera fiesta y así estar más confundidos aún. Claro. Pero todo eso, en el caso hipotético, que de aquí a octubre las cosas marchen bien, esa es la alternativa que se está manejando. También ayer en los Andes. Como en Europa, por ejemplo. Claro. Bien manejado, sí. La gran fiesta del Guatón Loyola también se suspendió en los Andes. Oh. Así que ya son varias las comunas que están optando por... esta era la que hicimos, ¿te acuerdas? Era la versión moderna de El Guatón Loyola. No, esta es Pirihueco, todos los lagos. Por eso, la versión moderna de una cueca. Sí. ¿Qué pasó? Me cambié de radio. Ay, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Rafa Cavada? Bueno, ahí está. Correcto. Así entonces no hay fonda. Ahora, déjame decirte una cosa. Cuando yo me acuerdo en estos extensos mochileos que uno se pegaba cuando era adolescente por el sur de Chile, me tocó asistir a fondas en febrero en Aysén. Es decir, hay partes de Chile en donde esto se celebra, en cualquier parte nomás, porque hay tanto frío y tantas complicaciones en septiembre. Entonces deberíamos aprender del pasado, claro, de lo que hay cada, en otras regiones. Cada persona hace la fonda cuando se le plazca. Y zapatea ¿por qué no? donde quiera. Pues, claro, sí. Pues ¿para qué es restringirnos a una fecha en particular? Sí, bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Cambiemos de tema, pero también en este mismo contexto, ayer se le pregunta al ministro de Salud, Enrique París, respecto a una querella que se presentó en su contra, la ONG Comisión Chilena de Derechos Humanos, por su negligencia en la estrategia sanitaria. Él dice, ¿ya? Me someteré ¿quién, a los tribunales de justicia. Tengo una duda con quién presentó la querella, es el organismo de derechos humanos, pero no es el de sí. MICO, o... ¿Es no, el de MICO? No es ese. No. ¿Cuál es? Comisión Chilena de Derechos Instituto. Humanos. ¿Pero por qué? ¿Y esta apareció de cuándo? ¿De ¿Cuál dónde es salió? La Comisión Chilena? Ahora. ¿Es una nueva? ¿Google? No sé si es nueva. ¿Hay alguien ahí? También había que googlear. ¿Hola? ¡Aló, don Google! ¡Aló, don Google! ¿Qué nos dirá? Preguntémosle a Siri. ¡Hola, Siri! ¡Hola, Siri! ¡Hola, Siri! No, ¿cómo se dice? ¡Ey, Siri! ¡Ey, Siri! Mira, justo con la que la llamo no me contesta. Bueno, debe estar durmiendo, por Marcelo. Sorprende el ministro París. Insisto, estos días hemos hablado mucho del tono que se ocupa para hablar de alguna de los tonos. Dice, me someto a ese requerimiento y a lo que dictamine la justicia. Yo no soy una autoridad que pase por encima de la justicia. Y no soy una autoridad... ¡Como otros! Te juro que yo sentí... Como en otros países. Que yo sentí que iba a decir como otros. Mira. Te juro por Dios. Oye, ayer a propósito, Hugo Gutiérrez... Tengo los datos, ¿eh? Estuvo en la red, en Mentiras Verdaderas, tratando de explicar. Por lo que veía ahora en Twitter, era claro, lo inexplicable. La propia autoridad insistió en eso, de que él fue elegido, y al ser elegido es más autoridad que quienes lo controlaban. Pero, no. Oye, es que es como el chiste del papá con el hijo que va y dice. ¿No se saben ese chiste de los búhos? ¿No? De los búhos. Bueno. Los búhos, es que pasa una señorita por el lado y dice, uy, uy, uy, medio culo. Dice así, en español. ¡Oy, Marco! No, en serio. Tiempo. Entonces el hijo le pregunta, ¿qué dijiste? No, el búho, medio búho. El medio búho. Y dice, ¿y los búhos se casan con las búhas? Sí. ¿Y tienen buitos? Claro, tienen buitos. ¿Y los buitos se casan con las buitas? Sí. ¿Y tienen buititos? Sí, tienen buititos. ¿Y los buititos se casan con el...? Dije culo. ¿Ok? Porque en algún momento, Gutiérrez tiene que decir, la cagué. Porque ya no, es como no que está levantando, una montaña y toda la gente le pide omitir intro, sáltate la introducción, basta. Y no, ¿para qué? Es como un rito como que te pechea el otro parlamentario. Oye, la foto, eso, es que no voy. Pero basta, pidan disculpas, digan la cagué, chorri, avancemos. Next. Y chao, nomás. ¿Por qué tenemos...? No, en nuestro país hace rato que cuesta mucho que las clases políticas asuman errores. Son inhumanos. Aquí te tengo este dato. Comisión Chilena de Derechos Humanos. Es un organismo no gubernamental que fue fundado el 10 de diciembre de 1978 en el contexto de el inicio de la dictadura y la violación de los derechos humanos. Entre sus fundadores está el sindicalista Clotario Blest, el abogado Máximo Pacheco, la escritora Milena Yarzún, el abogado Jaime Castillo Velasco, Y así. ¿Y ahora? Tiene una historia bastante. Bueno, pero Marcelo está en Wikipedia, podrías verlo, ¿ah? Podrías verlo Marcelo, tú también. Marcelo ya. Pero ¿cómo se usa? Abusa de nosotros. No, que, sí, abusa. ¿Sabéis que no? Abusa. En serio. Pero se está mirándolo. No sale, míralo, Marcelo. Tú también. No sale, Marcelo, bueno, sale esto. No sale. Ahora, lo único que sale es que el está ubicada en un centro de tortura, porque en un gesto simbólico, en la calle Santa Lucía 162, en donde estaba la clínica Santa Lucía. Así que ahí es donde está esta, en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Quiénes son los? Marcelo lo va a googlear ahora. Y nos va ¿quiénes a son actualmente? Actualmente, ¿quiénes perfecto. Son actualmente? Y nos oye, porque ahora. Porque el tema llego hasta aquí, ¿eh? Los dejo. El tema Marcelo. De que no se había escuchado mucho de esta comisión. Por ahora, último, ¿no? Claro. Sí. Hasta hoy. Hasta hoy. Claro. No, pero llamó la atención la respuesta del ministro París. ¿A quién se habrá referido? ¿O a quién habrá estado apuntando? ¿Mandando puros dice, mensajes secretos? Yo no soy una autoridad que pasa por encima de la justicia y no soy una autoridad. Yo no soy ese. Ajena. Yo no verdad? Soy ese que tú ya, te imaginas. Fin. Bueno, oye, siguiente dice, noticia. Ay, perdón. Sí, dale. No, por favor, Marco. No. Jamás. Jamás podría. El conductor del programa. No, porque jamás pasaría por encima de tuyo. Por favor. Mira, Caleta, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, ¿eh? Tuyo y nada más. Por favor. Oye, no sé qué les parece esta noticia. Los centros de esquí inician la apertura solo para deportistas y esperan también reabrir al público en general durante los próximos días. No les parece nada. Sí, es que estaba viendo acá una cuestión que dijimos, aquí alguien nos dice por Twitter, la escoba que hay en algunas ciudades que están volviendo a esta transición y las calles llenas de transeúntes en algunos lados, me señalan Rancagua, por ejemplo, ¿no? Sí, por Rancagua que se puso como hay lugares aquí. En donde, no solo Santiago, sino que en algunas regiones en donde el tema está muy complicado todavía, donde las cifras no bajan y hay que ver cómo se da esto, cómo se está dando esto. Rancagua aparece por todos lados. Bueno, ojo, tú sabes que la autoridad siempre cuando alguien les consulta o empieza este cuestionamiento respecto al comportamiento de la ciudadanía por imágenes que se ven de distintos lugares del país donde claramente la gente sale en masa olvidándose un poco de la gravedad del asunto, sí. La autoridad es bien enfática en decir, y ahí también se producen otro tipo de cuestionamientos, es enfática en decir la autoridad que en el fondo esto se puede, así como podemos avanzar un paso, podemos retroceder también ese paso. Que lo dijo Xuxa. Sí, lo dijo Xuxa. Claro. Y nosotros lo hemos repetido acá muchas veces. Totalmente. Entonces esa es la respuesta que da la autoridad respecto a eventuales situaciones donde, claro, se empieza a aglomerar gente y eso podría repercutir en las cifras de contagio, etcétera. Como ya, perfecto. No se preocupen, porque si esto se pone feo, se pone mal, nosotros retrocedemos. Ya, lo cual sí. También ha sido criticado porque en el fondo estamos hablando de la salud de las personas. Sí, bueno. sí. Yo creo, la otra vez también lo decíamos, yo creo que una vez que se las aguas se calmen un poco, yo creo que eso va a pasar en un buen rato más, no sé, un año más, va a llegar el momento del análisis en todo el mundo, de cómo cada autoridad llevó esta pandemia, si es que hubo negligencia, si es que hubo dolo en esa negligencia y si es que alguien tiene que ya pagar. Ya llegará el momento. Por eso, va a llegar el momento sin duda. Y hay una cosa interesante que me imagino va a ser analizada y es cuál es, por ejemplo, Chile tiene una altísima tasa de fallecidos por millón de habitantes. ¿Qué es lo que une a los países que están en esas condiciones? Porque la mezcla es muy curiosa. Hay países con muchos recursos como Inglaterra, España, qué sé yo, que están en ese lugar, con países con bastante menos recursos como Chile. Y otros países con muy pocos recursos que les fue bien. ¿Qué es lo que hizo que en algunas partes les fuera mejor? Claro, otro, países, un análisis muy interesante. O como dice París, aquí al lado otros países que ah, están bueno, diciendo que no voy a nombrar, que no voy a mirar, pero oye, están aquí casi ahí como cruzando la cordillera, no digo nada más. Empiezan con A, pero no voy a decir que empiezan cuál. Con A, oye, terminan con A también, ojo. Bueno, estos países que dicen que en un año van a tener las cifras reales, entonces uno dice, chuta, ¿ah? ¿Cómo la gustó? ¿Cómo la gustó? Ya llegará el momento, muchachos. Ya llegará el momento. Lo está soltando a gotera. Bueno, por favor. Oye, otra información que va a estar marcando la agenda el día de hoy tiene relación con que en las próximas horas se podría conocer la decisión de la segunda sala de la Corte Suprema que dejó en acuerdo el recurso interpuesto por la defensa del Machi Celestino Córdoba, que está buscando sustituir su condena de privación de libertad para hacer arresto domiciliario y así cumplir su rol de su rol ancestral dentro de su comunidad. Esto mientras él cumplió ayer 100 días con su huelga de hambre. Algunas personas que han tenido la posibilidad de verlo dicen que su estado de salud es delicado. Ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que van a seguir en conversaciones, pero que todo beneficio carcelario corresponde al Poder Judicial y que los reos tienen que cumplir su condena por lo que esperan que todos los comuneros depongan su huelga de hambre. Esto se junta también con lo ocurrido en las últimas horas, donde en la ruta Valdivia-Paillaco, dos camiones y maquinaria forestal en las últimas horas fueron destruidos tras un ataque incendiario, que a su vez, esta información que les estoy comentando, se junta con lo que protagonizó el gremio de los camioneros, con el ministro del Interior, Víctor Pérez, que ellos dijeron un camión más y nos vamos a paro. Oye, ojo, y también está el caso. Ahora ya tenemos información en relativa a eso. Y ayer también está el caso de este hombre que, yendo en moto, chocó con un árbol que estaba cruzado en el camino y falleció. Un comunero mapuche, de hecho, Francisco Millalén, chocó, había mucha neblina y falleció por el. Se encontró con el árbol. Con el árbol que estaba. El camino estaba cortado en varias zonas. O sea, sigue habiendo fallecidos, sigue habiendo. Ustedes conversaron ahí en una regia entrevista, tengo que decirlo. Regia entrevista, ya se lo quisiera. Otros programas. Ya. No, mira, hay la gente, con humildad. La gente con más narciso, ¿eh? Sí. Ya ustedes se pudieron dar cuenta cuál es el tono de los camioneros. Insisto en el tema del tono. Ustedes se reían, sobre todo Marcelo. Verifique las fechas. Se reía de mí cuando yo decía, oye, pero el tono en el que lo dijeron, fíjate que ayer, aquí te lo digo, aquí te lo niego, presidente Piñera se reunió con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para manifestar su preocupación porque aquí se puede abrir otro flanco para la moneda, el tema camioneros. Así que no hay que mirarlo. Está abiertísimo, creo yo. Sí. Oye, ya no necesario abrirlo más. Pero por el tono. Acuérdense de Bachelet con el primer ministro del Interior Burgos, ¿eh? O sea, en su momento. Se repite los ciclos, ¿no? El problema es que la ¿cómo se llama? La opinión pública se mueve en torno a más sensaciones que certezas. Por ejemplo, en el que la solución del caso de Celestino Córdoba pasa por el gobierno cuando es un problema legal. Eso lo que tiene que dijo el ministro del Interior. Claro, no se puede pasar a llevar una decisión de la justicia. Y dicen, no, pero es que es el gobierno y que sea, propios parlamentarios dicen esto va a ser culpa del gobierno si es que llega a pasar algo. Bueno, no lo es. Y lo segundo es que se apela a la Convención 169 de la OIT, que regula la forma en que los países, que Chile firmó esto, se relacionan con sus pueblos originarios. Pero no, evidentemente no tiene un acápite que haga justamente una mención de qué pasa cuando algún miembro de esos pueblos comete un delito y está privado de libertad y que tiene que ser liberado en función de esa pertenencia. Eso no aparece, pero muchos lo dicen. ¿Te leíste el convenio de la OIT? Sí, Lo estuve leyendo, de verdad. Muy lo bien. Estuve leyendo. Muy bien. Oye, pero además en un delito, porque es verdad que hay toda una cuestión con el tema de presos políticos, pero en el caso de Celestino Córdoba está acusado de asesinato de dos personas. Entonces, de verdad hay una cuestión ahí que cruza, que hay que llevar a la prudencia en este caso, ¿no? Como claro, revisar los antecedentes y no opinar tan rápido, porque la opinión es como dada, como hecho. Claro, exactamente, se dan como hecho cosas que no pueden ser. Ayer yo me sorprendió de que el 40% de nuestra encuesta, el 40% cree que los ataques a los camiones no son de alguien de la zona, sino que, o sea, es de alguien de la zona, pero de los propios camioneros. Y esa certeza está muy instalada, y también probablemente hay mucha gente que tiene la certeza de que Celestino Córdoba no tuvo nada que ver con el ataque al matrimonio Luzinger, y en ese sentido lo defiende. Yo creo que es difícil tener certeza a esta altura, y eso es súper complicado en realidad con cualquier cosa, pero hay que dejar abiertas ambas posibilidades. Lo único que te puedo decir que en los términos más políticos, para un gobierno, cualquiera sea, y en su momento le ocurrió a Michelle Bachelet, pero en otro contexto, para cualquier gobierno, que se muera un comunero mapuche es algo que te marca el gobierno. Se lo marca. Sí, pero ojo, que yo creo que esto y no para bien. Pero esto es importante que tengamos todos claro, que la muerte de cualquier persona, sea del pueblo originario de un país o no, es exactamente del mismo valor. O sea, si un preso que cometió, por ejemplo, un asesinato y está en la cárcel de Colina, hace una huelga de hambre y esa persona se muere, es exactamente el mismo caso. No hay diferencia. Pero políticamente no, sí, eso está bien. Tiene el mismo significado. En eso estoy de acuerdo, pero no debiese ser distinto. Por todas las cosas que hay detrás. No sé, pero la justicia no debería mirar distinto a ninguna persona. 731. Por cosas les digo, Marcelo se extendió. Marcelo se extendió. Sí, pues hay que decirlo. Bueno, si necesitas retirar tu 10%, entra a tu 10 con modelo.cl, un nuevo sitio de AFP Modelo para agilizar y facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Y en Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras, importa. Visa. Deje la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencia, como una asistencia básica en cafetería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa, Marcelo, Carleta. Vamos y volvemos. Vamos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Juan Andrés Lizama es emprendedor y creador de Tutti Frutti, la feria a tu hogar. ¿En qué consiste el emprendimiento Tutti Frutti, la feria a tu hogar? Lo que hacemos es llevar un puesto de feria a edificios que tengan más de 150 departamentos, donde los vecinos pueden encontrar productos como fruta y verduras que habitualmente encuentran en sus ferias. La idea del proyecto es responder a dos públicos. Uno es el de los ferianos que han visto disminuidos sus ingresos o que han tenido que dejar de trabajar porque las ferias las han clausurado. Y por otro lado, el de responder a los consumidores que no han podido abastecerse por miedo al contagio o porque han subido los precios de estos productos. Este es el cuestionario a Juan Andrés Lizama, emprendedor y creador de Tutti Frutti, la feria a tu hogar. Pronto, más respuestas en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Tu 10 con modelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea, a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Ay, me quedé dormida y tengo reuniones 5 minutos. Ay, mi amor, ¿tenés tiempo? Si ahora las reuniones son en el living tomando desayuno. Yo le preparo un yogur natural Quillayes con granola y un vaso con bebida de almendras Quillayes. Ay, te pasaste, mi amor. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus desayunos con los yogures naturales y las bebidas vegetales de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 18.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 18.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 10 al 16 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Bueno, son exactamente las 7:36 y fíjate que desde las 6 de la mañana que está operativa la estación Macul del Metro de Santiago. 10 meses estuvo suspendida esta estación. Así que se reabre ahora. En este tiempo de pandemia hay varias estaciones de metro que no estuvieron funcionando durante largo tiempo. Exacto. Que han reabierto sus puertas. Han renacido como el ave Fénix. Como el gato Félix. Marcelo, sí. La encuesta. A propósito del laboratorio ruso que dice que ya tiene una vacuna contra el COVID-19 y aunque expertos dicen que sería riesgosa, ¿usarías esa vacuna de todos modos si te la ofrecen hoy? Las alternativas son de todas maneras. O Nika, no me atrevo. O prefiero la de Trump. O soy antivacunas. ¿Tenemos público antivacuna, Marcelo? ¿Hay un 2,5%. Claro. Ahí está Girardi, ¿eh? ¿Te acuerdas que era antivacuna? Ahí está. Saludos para Guido, el padrino. Bueno. Buen alcalde, ¿eh? Un gran alcalde. Un gran alcalde del futuro. Sí. No puedes cortar acá esta parte. En esto no es Plaza. ¡Vamos! Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos. Ya. Nos tenemos que ir rajados, estamos más atrasados. Sí, traje de todo. Primera pregunta. A propósito de la comuna de Santiago, la pequeña posibilidad de que hoy salga del confinamiento y pase a la fase 1. A ver. Perdón, a la fase 2. Dos. ¿Desde qué día está en cuarentena la comuna de Santiago? Día preciso. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la pregunta que haría ese periodista. Es verdad. Haciendo el honor. Sí, es cierto. Sí, en un día como hoy. Sí, sí, sí. A ver, ¿se cumplieron 100 días hace un tiempo? No, más. Hoy sería el día 141 de cuarentena de Santiago. Vamos al cálculo. Estamos. Marcelo. Oye, no sé. Aquí dicen 17 de marzo, 15 de marzo, cerca pero no tanto. 22 de marzo, 21 de marzo. Uy, tibio, mira, la hicha dice 25 de marzo, tibio. 24. No, casi. 23. No. 22. No. No, por otro lado, 26. 26 de bien, marzo. Bien, Marco. ¡Gané! Marco. ¡Gané! ¡Me gané el auto! 6 de marzo, ¿sabes que no lo puedo creer? No lo puedo creer. Carolina también dijo 26 de marzo, lo dijo después de Marco, tiraron varias fechas, pero en realidad es esa, desde el 26 de marzo. ¿Qué creen que va a pasar? Apostemos. Yo creo que no. Yo creo que todavía no. ¿Tú, Marco? Esta semana no. ¿No? Apuesto que no también. Sí. Ya. Por el símbolo que tiene, o van a empezar con esto de que la parte norte, la parte sur, la parte oriente. Ah, claro, de Santiago pueden como trozándola, pero yo creo que hay un problema en Santiago, porque por lo menos yo que voy mucho a Santiago Centro, te digo que no, nunca en estos meses he visto que la gente ha cumplido la cuarentena cabalidad. O sea, siempre hay mucha gente en la calle. Ah, entonces no va a cambiar nada si la sacan. Va a seguir la gente. O tal vez el doble. Vamos a ver qué pasa hoy finalmente. 1-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? No, ¿quién? Un emblemático. ¿Futbolista? Pablo Longueira, emblemático de la UDI. ¿Cuántos años? Pucha, no puse la fecha. Pero está en tu pauta. ¿Tú sabes que ellos hacen lo siguiente para el cumpleaños? Prenden las velas y no es Pablo Longueira el que la apaga, sino que la apaga alguien misterioso. Marcelo, basta. Marcelo, la dice, otra vez las apagó. Me acordé de Pablo Longueira y ese momento en que él decide renunciar a su candidatura presidencial por depresión. ¿En qué año fue ese momento histórico político? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 millones. Oye, nació 58 Longueira, dijimos eso, ¿no? No, pues no tenía la fecha a mano. 62 años cumple, muchachón. Bueno, por estar hablando de la fecha de nacimiento, perdieron. ¡Ah, perdón! El empate. Francisco Ugarte ha dado con el año. El 2013 ocurrió ese momento donde, no sé si se acuerdan, pero no fue Pablo Longueira el que salió a decir que bajaba su candidatura. Fue su hijo quien leyó un comunicado para decir que su padre no estaba en condiciones de asumir la candidatura, que fue un año bien intenso para la UDI el 2013, porque recordemos que el candidato de ese momento al principio era Lawrence Colburn. Claro. Y después fue Pablo Longueira. Las vírgenes del Caribe. Sí. Y después que renunció Pablo Longueira fue Evelyn Matthei. Claro. Sí, pues. Oye, ¿y te acuerdas que después entonces se fue como a vivir al sur, a la Pampa? Sí. Y se dejó crecer la barba, una especie como de peregrino, de Maús. Y creó una secta, y dividió el mar, y tiene una cosa con las tablas de la ley, o no es él. Ahí se me mezcla todo. Esto ocurrió, como dice, siglo XXI, aquí estoy, 17 de julio del 2013. Se produce el empate, siguiente pregunta. Corto, preciso, conciso. ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? La fecha exacta, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Qué mala! 4 de noviembre. No. Oye. Pero muy cerca, Marcelo. Sí, por ahí. 6 de noviembre. No. ¡Oh, Marcelo! Hay quien dice 15 de diciembre. 1 de octubre, no. Es noviembre. Mira, Marco está... 3 de noviembre. No. Era Marcelo. Te juro que no. Te la doy 3 de noviembre. Se la da. Se gana el auto. 2-1. Siguiente pregunta. Arriba, Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Vamos. Oye, hoy día hay una efeméride importante. Es el Día Internacional de la Juventud. Por lo menos así lo estableció la ONU desde el año 1999. Y fíjense que en ese contexto, ayer, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, reveló una encuesta con cifras muy preocupantes. Sigue cayendo el porcentaje de juventud en nuestro país. Y la pregunta es, en términos de estadística, a propósito de que la ONU dice que hoy es el Día Internacional de la Juventud, ¿entre qué edades se considera juventud? ¿Quién lo considera? ¿Quién? La ONU. ¿Quién? La ONU. A la cuenta, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les digo que ustedes no son juventud. Una pista. ¿18-30? Por ejemplo, aquí alguien dice 18 y 39. No. 18 y 33. Mira, Sergio Matador Salas dice de 15 a 45. Casi correcto, porque efectivamente es desde los 15 años, pero no es hasta los 45. Hasta los 40. Día 24, dice Galdame, y 18 a 26. La respuesta correcta es la que da Francisco Ugarte. Entre 15 y 24 años se considera joven. Juventud. Ah, ¿crees? O sea, nosotros no estamos ni cerca. Bueno, ni cerca. ¿Y cuál es la siguiente etapa? ¿Cómo se llama? Adultez. No la busqué. Po. Tontera. No sé. ¿Cuál es la siguiente etapa? Comparini. Ahí tenés respuesta. Mira. Pero, que es permanente. Eso es permanente. Fíjate que en Chile, ¿sabes cuánta juventud hay? A ver. Casi. No. 3 millones de personas entre 15 y 24 años, es decir, un 13,9%, muy poco. Y tú sabes que se contrajo un 2,4% en 20 años, así que estamos... Cada vez menos jóvenes. Estamos en la B. Y se produjo empate de nuevo, así que yo pensaba guardar esta preguntita, la voy a hacer al tiro, la cuenta de 1, 2, 3. Vamos, sí. Vamos. Nombre. Qué nervios. Nombre de los programas políticos que vuelven a las pantallas de televisión este mes, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esta hora se improvisa y tolerancia cero. Exactamente. Ganamos el auto, Marcelo. Bien. Préndale el auto. Aquí está la llave. Don Francisco. Vamos a una canción. No prende celebración. Está nuevo de paquete. Lamentablemente. Está más el paquete que nuevo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Vamos con una canción de Stinger y su sexo tántrico. I swear. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. El ministro de Salud, Enrique París, negó ocultamiento de información sobre el manejo de la pandemia y aseguró transparencia en la entrega de los datos diarios sobre la enfermedad. El titular de Salud dijo estar disponible a cualquier investigación en su contra, luego que la Comisión de Derechos Humanos en Chile presentara una querella acusándolo de manejo negligente. Un hombre lobo en París. París. Su nombre es Denis. ¿Te acordás que se llamaba Denis? ¿Por qué? Porque solo rimaba. Positividad de hoy. La positividad de hoy es la más baja en 107 días y es promedio durante toda la... Ya, pues Marco. Perdón. Marco ensaya al aire. No se guarda nada. No se guarda nada. Estoy callado ahora. O se pone a leer la partitura al aire. No, pero matan mi arte. O sea, ya, positividad de hoy es la más baja en 107 días y promedio durante toda la pandemia cae del 20%. El indicador llegó al 7,04% en la última jornada a nivel nacional y en 11 de las 16 regiones del país fue inferior la positividad al 10%. Penso positivo. Con la palabra. Penso positivo. Vada, vale, calavilo. A la fila, calagrila, picalila, plelila. Es que lo digo en chino lo digo yo. Es un chino italiano, básicamente. La tuyo. Yo penso positivo porque estoy vivo. El rapeo. Penso positivo. ¡Qué buena canción! Grande, Giovanotti. ¡Vamos! Gracias, yo ¡qué buena canción! ¡Qué buena canción! Te dice ser nuestro himno. ¡Vamos todos! ¡Ah! ¡Oh, mira, dale! Es más larga que... Amo esta canción. Amo a Giovanotti. Giovanotti es lo mejor. Amo Italia. Sí. Amo lo positivo. Amo la pasta. Amo todo. ¡Canta, Giovanotti! ¡Pizza! Yo pienso positivo, soy positivo porque estoy vivo, porque estoy vivo. Soy positivo porque son vivos. Ya con Marcelo, si tú te la sabes. Ya voy a. Yo pienso positivo, ma non vi udi che non vi è. Perdona. Ay, consiguió la letra. Non credo nelle divice, né tanto meno negli abiti sacri. Negligenzi, Paris. Che più di una volta furono pronti a benedire massacri. Non credo commissioni negli albaracci. Commissioni derechi umani. Che onda che va, che viene, che va, che sonda che va, che viene, che va. Io penso positivo. No, ya se degeneró esta cuestión. Yeah. Sí. Se escapó las manos ya. Yeah, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dice que queremos de una vez por todas empezar a abrir la ciudad. La comuna cumple hoy 141 días en cuarentena y hoy podría pasar a la etapa de transición del plan paso a paso. El alcalde enfatizó que esperan pasar a la siguiente fase con todos los resguardos necesarios. ¡Penso positivo que está salido, que está vivo! Ahí llegó Gustavo Cerati. Grande. El Pepe Rojas de la radio. Muy bien. Gracias, amigo. Atención con esto, porque la Corte Suprema dejó en acuerdo, esto va a ser noticia el día de hoy, el recurso interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdoba, que busca cumplir parte de la condena en su regüe y se deberá informar

Innovar es impactar, cambiar, inspirar y transformar. Es emprender. Innovar es crear. Magíster en Innovación UC. Últimos días de postulación. Inicio de clases 19 de agosto. Sé parte en innovacion.uc.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 18.000 millas la Tampaz. Sí, sí, 18.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 10 al 16 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, la temperatura pegada ahí en el frío matinal, entre un grado bajo cero y cero grados. Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la justicia, ¿no? Porque la verdad, la gente tiene mucho comentario, pero entiende re poco cómo funciona, ¿no, Marcelo? Y nos incluimos dentro de eso, así que vamos a aprender un poco. Vamos a hablar con el abogado penal del Grupo de Defensa, ex fiscal nacional, Sabás Chaguán. ¿Cómo estás, Sabás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. La justicia, como decía Marco, muchas veces es comentada por todo el mundo, incluso por gente que se supone que debería tenerla muy en conocimiento, pero no todos entienden bien cómo funciona y queremos entrar en varias polémicas que ha habido en el último tiempo. Pero me gustaría primero entrar en el tema de la independencia de los poderes, ¿no? Del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que ha sido puesta en duda. Hubo una personera que después se desdijo, pero que hablaba de castigar a una jueza porque había tomado una decisión que no le gustó. ¿Tú piensas que en Chile se ha puesto en duda, está en peligro esa independencia? Las presiones son muchas. ¿Cómo funciona la independencia del poder judicial de los otros poderes? Bueno, la teoría de la separación de poderes viene de la Ilustración francesa, ¿no es cierto? Y básicamente la separación de la función ejecutiva, de la función judicial y de la función legislativa. El legislativo en Chile es el Parlamento, ¿no es cierto? Senadores y diputados, que son independientes y sabemos cuán independientes son. Tenemos la función ejecutiva, que es básicamente el gobierno y hay alguna entidad autónoma dentro de la función ejecutiva también, como el Banco Central, por ejemplo, y la función judicial, que es básicamente el poder judicial, y una parte de esa función que todo Estado tiene, la tiene el Ministerio Público, que no es el poder judicial, pero ejerce la facultad de investigar y acusar por los delitos, ¿no es cierto? Ahora, el poder judicial tiene que ser independiente, sin duda, de el legislativo y el ejecutivo. Y a veces hay sectores también del legislativo y a veces, sobre todo, los gobiernos de turno, que no les gustan algunos fallos o no les gustan algunas resoluciones y suelen atacar al Poder Judicial por sus decisiones y también a la Fiscalía, a veces por las decisiones de un poder, de que la Fiscalía no es un poder, digamos, es que es una función, que también es autónomo. Entonces, de una u otra manera se puede cuestionar o poner en duda esa independencia. Y por ejemplo, la democracia tiene controles cruzados, digamos, entre el Ejecutivo para el Poder Judicial, el Poder Judicial para el Legislativo y el Ejecutivo, pero esos controles no quieren decir o no deben decir que se ponga en duda la independencia. Les pongo un ejemplo. Los ministros de la Corte Suprema se designan por el presidente, lo elige de una lista de 5 que elige la propia Corte Suprema, y envían nombre al Parlamento para que el Parlamento, en este caso el Senado, lo ratifique por 2/3 los senadores en ejercicio. Similar nombramiento tiene el fiscal nacional, y parecido, aunque también tiene diferencia, el Contralor General de la República. Pues bien, ahora, a la última semana, había un juez que tiene una trayectoria impecable, que el juez Mera, don Raúl Mera, digamos, que lo votaron en contra algunos parlamentarios porque le cuestionaron unos fallos de hace tiempo en materia de derechos humanos. Y claro, uno dice, bueno, si es un tipo que avala la dictadura, etcétera, se entiende. Pero este magistrado es un tipo sólido que alguna vez falló en convicción, absolviendo al parecer a unos carabineros en el atentado al retén de los Kennedy, pero eso fue confirmado por una corte de apelación y por la Corte Suprema. O sea, por 8 jueces, 3 de la Corte de Apelación y 5 de la Suprema, algunos de esos jueces que ya habían sido nombrados por el Parlamento también. Entonces, ese tipo de razones, uno dice que pueden tener un sesgo político. Y otro tipo de declaraciones desafortunadas, como que hay que sancionar a los jueces por su ideología, etcétera, no contribuyen a cautelar la independencia judicial. Distinto es que los jueces sean intocables. Eso es otra cosa. Ahora, y los jueces son intocables porque da la sensación de que, y se ha escuchado mucho a los políticos, ¿no? Por ejemplo, Evelyn Matthei decía que los jueces no deberían ser intocables, o el mismo ministro de Justicia, Hernán Larraín, hace algunos años dijo en un congreso de la UDI que los jueces eran de izquierda. ¿Qué pasa con la intromisión del mundo político dentro de eso y qué pasa con si los jueces son realmente intocables? Lo que pasa es que no es que sean intocables, muestra de ellos que hay un ex ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua que está formalizado, otro fue destituido y el otro lamentablemente se quitó la vida, digamos. Entonces, intocables claro. Son. Tienen una serie de privilegios, pero los privilegios, entre comillas, o mejor, más que privilegios, las prerrogativas son legales y buscan cautelar la independencia, porque supongamos que estuviéramos en un gobierno que le molestara aún más el los fallos de los tribunales. Estoy pensando en tipo Maduro o del otro signo, tipo Pinochet, por ejemplo, ¿ah? Para irnos a los dos lados. Los podía nombrar a su amaño, o sea, se le antoje, digamos, y nombrar jueces proclive al régimen. Es lo que se le acusa, por ejemplo, a la Corte de Suprema de Colombia, que tiene procesado, digamos, a un expresidente, y los partidarios del presidente lo acusan de que está actuando políticamente. Entonces, es fundamental que en el nombramiento de los jueces, en su mantención, en su función, etcétera, participen todos los sectores, pero no con razones políticas. Y otra cuestión es que los jueces son inamovibles hasta los 75 años, porque así no tienen que estar mirándole la cara a nadie para asegurar su mantención, digamos, y pueden fallar con independencia. Eso porque es lo importante. La independencia. Pasemos a las cosas que se están comentando y discutiendo actualmente. Las libertades condicionales son una de ellas, a propósito del caso de este atroz asesinato de la niñita Ámbar. ¿Cómo funciona el tema de las libertades condicionales? ¿Cómo está escrito en la ley y cómo los jueces entonces se atañen a eso? O sea, ¿cómo la aplican? Sí. Lo que pasa es que después de que se dicta una sentencia, la sentencia queda firme, o sea, no hay recurso en su contra, hay que ejecutarla. Y las sentencias penales, cuando condenan a alguien a presidio, a prisión, las tienen que ejecutar la función ejecutiva, la que hablábamos antes, o sea, sí. En este caso es Gendarmería de Chile, que es la encargada de los recintos penitenciarios, donde se cumplen las penas de privación de libertad. Ahora, una vez que se está ejecutando, la ley, como en toda sociedad civilizada, busca, aunque en Chile es difícil, teniendo presente cómo están las cárceles, busca que el condenado tenga alguna posibilidad de rehabilitación. Entonces, existe la institución, digamos, de la libertad condicional. Cuando el sujeto ha cumplido más de la mitad de su condena o dos tercios de la condena en caso de delitos graves como parricidio, como tráfico de drogas, etcétera, violación y otros delitos, si ha cumplido ese tiempo. Si tiene una conducta muy buena dentro del recinto penitenciario, si ha tratado de asistir a cursos, que en Chile son muy pocos, o a instancias de perfeccionamiento, etcétera, puede postular la libertad condicional, porque se presume que puede haber una posibilidad de rehabilitación. Y en ese caso, la libertad condicional se la concede una comisión que la preside un ministro o una ministro de la Corte de Apelaciones, y la integran 4 jueces o juezas de con competencia criminal, o sea, juzgado garantía o tribunal de juicio oral o penal. En Santiago, por el tamaño, son 10. Lo que ocurre es que esa comisión revisa las peticiones de los condenados y estas tienen que tener un informe de gendarmería que califica, que dice, oiga, usted puede ir a la comisión o no puede ir porque, puede pedir el beneficio o no lo puede pedir, o es beneficiario, pues se le puede conceder, mejor dicho, se le puede conceder o no. Y hace un informe psicosocial con un psicólogo, con sociólogo, con asistente social, etcétera. Y dice, este sujeto es recomendable, este hombre o esta mujer es recomendable para beneficio o no. Y ahí decía la comisión. ¿Qué ocurrió en este caso? Que la comisión, hubo un escándalo en el 2016 a nivel mediático, porque salieron como cerca de 800 personas con este beneficio, y se estimaba que eran muchas personas. El informe de gendarmería no era obligatorio, no es obligatorio, ahora actualmente debería ser obligatorio con las modificaciones que se hicieron, pero no era obligatorio para los jueces en ese momento, y los jueces estimaron que cumplía los requisitos este sujeto Bustamante, y le otorgaron el beneficio de la libertad condicional. Así funciona, y así funciona porque en otros países hay instancias de jueces especializados, digamos, solamente en el cumplimiento de la pena, ya una vez que ya está condenado, y revisan todo lo que se refiere a esto en audiencia, etcétera. Y en Chile eso no existe, y por ende están estas comisiones para el beneficio de la libertad condicional, y excepcionalmente los juzgados de garantía pueden revisar castigo, si hubiera castigo excesivo por parte de la medida, etcétera. Pero no hay un juez de cumplimiento penitenciario. Saba, y te puedo hacer una pregunta. En este caso, yo creo que se equivocaron, pero sí, dime. No, perfecto. No, ya, entonces tú piensas que se equivocaron, pero quería preguntarte, ¿ya hay un seguimiento? Uno también, por supuesto, de otros países, ve que cada persona que sale tiene como un oficial de palabra, no sé, que los entrevista, sí, con él, sí, que va a verlo. ¿Acá en Chile existe eso? Entiendo. Yo el otro día me preguntaba un periodista y yo le decía que creo que hay que reformar el decreto ley. El decreto ley es de 1925, el decreto ley 321, wow, que regula la libertad condicional. Ha sido objeto de muchas modificaciones, pero es un decreto ley antiguo. Y en teoría hay delegados de libertad vigilada, delegados de libertad condicional, perdón, tienen que presentar un plan, digamos, para que el sujeto en libertad cumpla, se reintegre a la sociedad, etcétera. Pero si ustedes me preguntan si funciona, creo que no, porque Gendarmería está sobrepasada y no hay, como uno ve en las películas, digamos, siempre el tipo que ha salido de la cárcel y tiene que ir, no tiene que cometer ningún delito, tiene que estar con mucho cuidado porque el delegado lo va a revisar, tiene que presentarse periódicamente ante él. Eso no existe en Chile como tal, y debería hacerse una modificación para que los sujetos que obtienen estos beneficios puedan ser seguidos, porque hay algunos que se lo merecen, pero se pueden colar gente como Bustamante, que al parecer es culpable de otro homicidio terrible, como el caso de la Viñita Ámbar. Sí. Claro, ahora cuando nos vamos a cosas también puntuales, ¿no? Y uno ve todo lo que se habla de la justicia en el caso de Celestino Córdoba y lo que está pasando en la Araucanía, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Obviamente no tenemos, podemos hacer un programa completo hablando de los casos y los temas, pero sabemos que ahí hay varias cosas, y lo hemos conversado contigo en alguna otra oportunidad, ¿sabes? Que tiene que ver con la aplicación de la justicia, la ley antiterrorista, un montón de cuestiones que son excepcionales en ese lugar, en la Araucanía, también por las condiciones y los hechos. ¿Qué te parece el caso de Celestino Córdoba y esta apelación a un artículo de la OIT? ¿Cómo lo ves desde afuera ahora, ¿no? Desde tu perspectiva. Sí, sin duda. Yo creo que el problema de la Araucanía tiene un tema que excede al ámbito penal, sin duda, es un problema de Estado, ¿no es cierto? Y yo creo que los mapuches, guste o no guste, fueron vulnerados sus derechos en el siglo XIX. O sea, cuando se hace la pacificación de la Araucanía, no fue tan pacífica, por así decirlo, porque había tratado, entre comillas, o más que tratado, había parlamentos entre los mapuches y con los españoles, y inclusive entre los mapuches y la naciente nación chilena. O sea, se volvió el nombre del parlamento, pero hay un parlamento de 1820 y tanto que no fue cumplido por el Estado chileno, y fueron despojados de tierra. Entonces hay un problema que excede eso. Ahora, dicho eso, y hay que arreglarlo, sin duda. Y hay que arreglarlo, sin duda. Ahora, dicho eso, establecido que los mapuches tienen derecho a que se les restauren muchas cosas que fueron, o muchos derechos, valga la redundancia, que les fueron quitados, yo creo que Celestino Córdoba está bien condenado. O sea, había, según tengo entendido, había evidencia múltiple y concordante de que había participado en el asesinato horroroso de los señores Luxinger Mackay. Ahora, porque inclusive estaba herido en el sitio al lado, o sea, había llegado un balazo, o sea, fue detenido cerca. Y al parecer los otros condenados también están bien condenados. Lo que pasa es que hay muchos mapuches que están sujetos a prisión preventiva también, o tienen condenas por otro tipo de delitos que se derivan de la llamada cuestión mapuche. Es cierto que hay algunos que han sido sorprendidos hurtando madera, robando madera o ganado, y esos son delitos comunes. Pero el cumplimiento de la pena para las naciones o pueblos indígenas, o pueblos originarios, mejor dicho, tiene una modalidad especial que está en el convenio de la OIT 169. Tienen que cumplir sus penas de preferencia sin desarraigarse sus comunidades y con una forma de cumplimiento que respete sus tradiciones, por así decirlo. No sé si han ido a Isla de Pascua. En Isla de Pascua, uh-huh, la cárcel tiene bien poco cárcel. O sea, es un recinto cerrado, obviamente, pero es amplio, tiene instituciones, instancias de trabajo, los condenados pascuenses interactúan con los gendarmes, etcétera. Nadie está diciendo que no se cumpla la condena, al parecer, pero quieren cumplirla con las modalidades del artículo 169. Ahora, si ustedes me dicen que se busca cumplir la condena en libertad, no, pues eso es impresentable, porque creo que es un delito común. Ahora, que hay que arreglar el tema mapuche por otras vías, sin duda que hay que arreglar el tema mapuche por otras vías de una vez por todas. Y eso va a implicar concesiones por parte del Estado de Chile, no solamente el gobierno de turno. Perfecto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Sabás Chaguán, por explicarnos tantas cosas. Estaremos siempre atentos. Todo anotado, ¿eh? Llamarte anotado, apenas tengamos dudas. Chao. Muchas gracias. Sí, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Adiós. Un abrazo, chao. Era Sabás Chaguán, ex fiscal nacional y además abogado penal del Grupo Defensa. Vamos con una canción defensora, ¿no? Una canción de defensa, ya. Mira, sácate uno, Marcelo. Don't let them fool you. reggae, reggae. Gracias, Bob. Gracias, Bob. Bob Mailing, un grande. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y Marcelo, por participar. Noticias, No, muchas gracias, Bob. Bob, porfiado. Bob mismo. Oye, bueno, Marcelo, no estaban con. Gracias, Bob. Muy amable. Sácate uno, Bob. Gracias, oye, que gracias. Es porfiado este gallo. Oye, gracias, Bob. Y Carla, para ti esta noticia. Oye, Marco. Gracias, Bob. Marco. ¿Qué? Oma. ¿Qué pasa? Oma. Oma. Oma. Perfecto. Ya, ¿qué, Marcelo? Dígame. Marcelo. Lo que pasa es que según un análisis de distintas autoridades. ¿Pero por qué hacen esto? Atención. No. El dolor corporal en distintas partes del cuerpo, la espalda, las rodillas. El dolor que ha irrumpido como casi una pandemia paralela tiene que ver con las posiciones. Ojo con esto. ¿Sexuales? ¿Qué está hablando Marcelo? Las posiciones que la gente toma al momento de trabajar y que no descansa. Entonces ha aumentado el dolor de espalda. ¿Pero por qué pusieron esa canción? No sé. ¿Qué? No entiendo a dónde vamos. Equivocó. ¿A dónde vamos? ¿Qué fue la canción? Dolor de espalda, dolor de cuello, contracturas musculares, tendinitis. ¿Cuál es esta? Escuchando. Algo de dolor debe ser. El gran Bob Marley, ¿eh? ¿Por qué? No sé, nano, ¿qué canción es esta? ¿Pero por qué llegamos a esto? Estamos bien confundidos, ¿eh? ¿Ya? Espérate. ¡Oh! El poeta, este es dolor. Y me comporto como si tuviera otro amor. Amiga del dolor. Siempre se lo cagaron, Alberto, ¿eh? Como que todas las mejores canciones son. Y lo dejaron ahí. Amiga del dolor, y en este caso dedicado a la Carleta, que está con dolor en una rodilla. Y esto es porque la gente al trabajar desde la casa se mantiene mucho tiempo en la misma posición y esto le causa lesiones. Es importante, dicen los expertos, levantarse del escritorio para moverse, hacer elongaciones, caminar un poco, mover todas las articulaciones en forma periódica. Ojalá cada una hora, cada una hora pararse y durante 5 minutos. Dice que hay dolores crónicos que pueden generarse por esta situación. Una de cada 3 personas en Chile están con este problema y detectarlo a tiempo es clave para que no se transforme en crónico. Clave. Clave. Dice, así que se puede agravar mucho si es que no se va a ver a un especialista y eso es lo que va a hacer la Carleta y por eso estamos contentos. Ya, fuera la canción. Es que sabes que no logro concentrarme en lo que estás diciendo por la música que... Grande Bob Marley, grande, un grande, ¿eh? Un grande, Bob. Gracias, Bob. No, para listo, ahora vamos a algo que todo el mundo ha estado haciendo, aunque esté en cuarentena, de vez en cuando ir al supermercado a comprar. Gracias, lo que tiene que tener en su casa. Y tengo 5 tips para ir al supermercado y no perder el tiempo. Ponga atención. Mira qué buena esta. Esta está perfecta. ¿Alberto Plaza de nuevo? Total. No, esta canción se llama Perdido en el supermercado. Excelente canción, ¿eh? Se ve muy buena. El trabajo. Ahí va, con el carro. Ahí va. Primer tip. Ir sin una lista de compras es una mala idea. Siempre es importante ir al supermercado con una lista para evitar la compra impulsiva. Sí. Los supermercados han hecho un estudio y una ciencia del poner a la cercanía productos que te atraen. Y entonces tú tienes que decir, no, si no está en la lista no lo compro, si no está en la lista no lo compro, y convencerte de eso. Es crucial también entonces organizar la lista, poner elementos que estén todos los lácteos juntos, todos los congelados juntos, todas las sopas y verduras juntas para no tener que andar caminando para todos lados. Segunda consejo, nunca ir al supermercado con el estómago vacío. Si uno va con hambre, termina comprando puras tonteras. y vas a gastar más de lo necesario. Tenés que llenarte, la clave, comer y después ir a comprar. Tercera, ¿qué? En ese punto que acabas de decir, se sabe que hay gente, por lo menos en los tiempos en que se ofrecía mucha comida gratis en los supermercados de opciones, gente que a propósito iba sin comer para alimentarse claro. Gratis. Sí, haz hambre para todo, pero ahora ya no se da. Para ahorrar. No, ya no hay. No sé si te ha pasado, tú no sé si yo lo supe al mercado, Marcelo, pero. Yo hace tiempo que no. Yo ya. O sea, de hecho, no es algo que me guste. No me entretiene. Ay, qué bueno, pero Marcelo. Es que ahora está lleno como de estos pallets y lleno de. Como que la mercadería la tiraron. Ya como que se acabó el glamour en los supermercados. Ya, como que en un momento ya nos da lo mismo ser lindo. Ah, pero tú sabes lo que sí me gusta. Al pasillo nomás, así, ¿tú, claro. ¿Tú sabes lo que sí me gusta? Me gusta la verdurería, la frutería, el local donde están todas las manzanas, con los colores. Me gustan los colores que hay ahí. Ahí me gusta ir. Mira qué raro. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Cuándo? A la verdurería, no hace tanto. Sí. Unos 3 meses, 4 meses. ¿Y todavía justo antes de, no, esa vez me tocó porque tenía que ir a hacer otro trámite y aprovecharon de enchufarme ese trámite. ¿Y qué fruta compraste? Compré durazno en esa época, me acuerdo, compré, bueno, ¿pelados papas, o peludos? ¿Pelados o peludos? Escarolas, zanahorias, un montón de cosas, muy bonito, todo de distintos colores, muy bonito, de muy colores fuertes. Precioso. Que ya. Precioso, qué buen momento. Entonces hay que ir sin hambre al supermercado, si es que sí. Hay. Ahora, el otro, ¿sabéis qué? Mira, espérate, déjame hacerlo virtual, porque el otro día estuve frente a una pantalla haciendo un pedido de supermercado a domicilio. ¿Ya? Y estaba con hambre. Y pedí una cantidad de pelotudeces que cuando llegó el pedido me preguntaron, ¿y por qué pediste esto? Es que tenía hambre cuando pedí. Mira, para que veáis la asociatividad. Entonces, estamos llenos de maní. Lleno de maní, weón. ¿Por qué? Me cargan los maní. ¿Te carga el maní? Sí, bueno. Como que queda metido entre medio de los dientes, a usted me da lata. Mi hija me decía, ¿somos monos acaso? Claro, mira, es que son bolsas gigantes. No sé por qué me vi que era una oferta irresistible. Irresistible. Lo otro era vos mal, ¿eh? Bueno, gracias, queridos amigos, por tanto. Marcelo, me estabas contando. AFP Modelo presenta su sitio creado especialmente, tu10comodelo.cl, para hacer el retiro más fácil. Ahí puedes hacerlo totalmente en línea, sin salir de casa. Y recuerda que no necesitas ni clave web ni clave de seguridad. Muy bien, y en Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata un seguro hogar de Chilera Consolidada que además tiene asistencias para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilera Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y volvemos con una entrevista fantástica. Sí, ya volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tu10conmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Oye, Camila, ¿y con tu diabetes cómo te estás cuidando para este invierno? Mira, el doctor me explicó que una adecuada nutrición es clave no solo para mantener estables mis niveles de azúcar, sino también para fortalecer mi sistema inmune. Ah, ¿y cómo cuidas tu nutrición? Yo tengo un plan nutricional balanceado. Hago ejercicio y tomo Glucerna diariamente. Apoya tu nutrición con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes. Número uno recomendado por médicos. Con Glucerna, prepárate para este invierno y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno super digital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Sale el sol, como dice Soda Stereo, y hay 2 grados en Santiago, 87% de humedad, 15 grados la temperatura máxima del día de hoy. Vamos a hablar de salud, ¿no? De la crisis sanitaria. Exactamente. Hace, no sé, él tal vez tiene más claro, pero hace algunos meses conversamos con Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río, máster en salud pública, sobre la situación que se estaba viviendo, y evidentemente las cosas han cambiado. Me gustaría, Juan Carlos, que nos hicieras como un resumen de cómo ves, cuando conversamos la otra vez, que estábamos como entrando en el momento más difícil, y ahora ha habido, me imagino, la percepción que uno tiene es que vamos para mejor o no. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Marcelo. Hola, Marcos. Buenos días. Efectivamente, hay cosas que están mejor, evidentemente. Santiago, por ejemplo, ha disminuido el número de casos, ha bajado la positividad de los exámenes y avanzamos en un desconfinamiento. Sin embargo, en regiones no todos están bien. De hecho, las tasas más grandes de casos activos se ven en el norte, en Arica, en Tarapacá, en Atacama, en el extremo sur, en Magallanes. Y de hecho, en los últimos días los casos a nivel del país han estado alrededor de los 2.000 casos. Es decir, ha costado un poco bajar sistemáticamente de esa cifra. Y de hecho, un estudio, un análisis de la Universidad de Chile recientemente alertó que la pandemia en Chile se estaría estabilizando en lo que llamaríamos una endemia elevada. Es decir, que hay un número que no es tan bajo de casos como 2.000, pero que persiste y que está ahí, y que evidentemente, sobre todo en el contexto del desconfinamiento, es algo que nos expone a rebrotes. Porque justamente este desconfinamiento ahora, lo que vamos a vivir, pone a prueba lo que ha sido el talón de Aquiles de la estrategia del gobierno. Porque el gobierno hizo bien aumentar la toma de exámenes, hizo bien generar más camas para atención de pacientes críticos, pero lo que falló es lo que estaba entre medio, la trazabilidad. Es decir, le tomamos el examen a alguien, exacto, cuánto nos demoramos. Y eso no ha mejorado, y eso en todo este tiempo no ha mejorado, la experiencia no ha dado mejores resultados. Mira, ha mejorado, o sea, se ha invertido, claramente se aprobaron recursos adicionales, se traspasaron parte de esos recursos a los consultorios, se aumentó el número de trazadores, que era algo que siempre hablábamos, que Chile durante varios meses hizo una, con 80 personas, una pega que debían haber hecho miles. Ahora hay 2.600 trazadores, se está aumentando ese número, pero que hay incertidumbre un poco. ¿Por qué? Porque las cifras de trazabilidad todavía no se transparentan en forma adecuada. De hecho, se ha comenzado a desconfinar por comuna, pero recién hace 2 días se dieron datos de trazabilidad de 6 comunas de 346 que tiene el país. Y tampoco se nos ha dicho, por ejemplo, cuántos contactos están localizando esos trazadores. Entonces, los indicadores que por comuna nos permitirían decir, mira, si efectivamente en esta comuna que hoy desconfinamos la trazabilidad es adecuada y estamos ubicando adecuadamente a los contactos para prevenir rebrotes, no hay absoluta claridad al respecto. Y ese es el gran pero, digamos, la gran incertidumbre que tenemos de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque todos estamos aburridos de la cuarentena, yo también, y yo no quiero más esto, pero evidentemente acá, si no hay trazabilidad, es difícil pensar que vamos a poder prevenir adecuadamente un rebrote. Ahora, había una defensa corporativa en los últimos días de ministro París en términos de lo que ha sido el desempeño del gobierno, se compara con muchos otros lugares. ¿Con quién nos podemos comparar, Juan Carlos? Porque he visto tus tweets en donde hablas, por ejemplo, de tu experiencia, de lo que viviste en el Reino Unido y cómo funciona el sistema de salud público allá. ¿Con qué nos comparamos? Mira, yo creo que acá lo que se ha visto es que hacer las cosas bien no depende de que uno sea ni chino, ni blanco, ni que hable inglés, ni que sea una isla, ni que estemos en Latinoamérica o en Asia. Que hay países de distintas condiciones que han logrado contener, no tener un gran número de casos, mantenerlos y poder, digamos, hacer una trazabilidad adecuada y, digamos, mantener una actividad económica, mantener el país funcionando, que al final lo que todos queremos. Está el caso de Uruguay, está el caso de Alemania, está el caso de Taiwán, está el caso de Nueva Zelanda. Hay ejemplos. Entonces, creo que acá hay que dejar de caer en esta idea como de la inevitabilidad, de que esto es como una especie de como de plaga de Egipto, en la cual no sabemos qué es lo que hay que hacer para impedir esto, y que no hay cómo controlarlo, y que bueno, que hay que hacer lo que se pueda y esperar que esta plaga nos caiga encima y haga lo que tiene que hacer. Creo que esa no es la realidad, y lo que hemos visto es que hay países que lo han hecho mejor que otros, entonces tenemos que ver qué se hizo en esos países. Por ejemplo, en el caso de Australia, efectivamente fue, en el caso de Nueva Zelanda, efectivamente fue una cuarentena que fue adecuada, fue a tiempo, pero no fue solo eso, sino que montaron un sistema de trazabilidad, lo auditaron, una auditoría externa de ese sistema, que hizo varias críticas, digamos, indicó o sugirió ciertos indicadores para monitorizar eso, y el gobierno dijo, bueno, vamos a cumplir con esos indicadores y van a ser las metas que va a asumir el gobierno y las vamos a ir transparentando semana a semana. Entonces creo que eso es clave, creo que ahí por ejemplo está el secreto de Nueva Zelanda y no en que en ningún factor, no sé, racial o que sea en una isla, porque por ejemplo Inglaterra es una isla y no le fue tan bien. Claro. Entonces, y creo con muchos recursos. Mirar esos países. Exactamente, entonces claramente, no sé, Vietnam, por ejemplo, es un país de menos recursos, Uruguay no es muy distinto de Chile, entonces creo que hay que, en cierta forma esto es como, hay muchas formas de fracasar, acá fracasa a su modo, pero hay solo una forma de ser exitoso, la forma de ser exitoso es probablemente haciendo cuarentenas oportunas y sobre todo optimizando el sistema de entregar rápido resultado a un examen, tomar harto exámenes, ubicar rápidamente a los contactos y aislar rápidamente a los enfermos, esa es la única receta. Juan Carlos, si es que ojalá aprendemos y logramos controlar esto, se nos viene otro problema y es cuando la gente que estaba aquejada de otras enfermedades en algún momento ya vuelva a los recintos hospitalarios y se ha hablado de una especie como de segunda pandemia o segundo colapso más bien de los sistemas hospitalarios por eso mismo. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, es bien preocupante esa situación. De hecho, el exministro Jiménez alertó una pandemia que podríamos sufrir de, digamos, secundaria a esto, de pacientes que demoraron sus atenciones de cáncer, y ya lo estamos viendo en los hospitales, pacientes que se perdieron de controles, que se les había tomado un examen que no pudieron revisar, y claro, en cáncer se puede diferir de una atención quizá una semana, dos semanas, pero cuatro meses, tres meses, eso no es realista, y eso evidentemente va a implicar mayor mortalidad, y de ahí la importancia de prevenir rebrotes para que el sistema pueda enfocarse en atender a estos pacientes que han sido dejados atrás, y que no tengamos una segunda ola de mortalidad producto de esto, porque no hay otra forma, hay que volver a atender a esos pacientes y no se pueden seguir postergando esas atenciones. ¿Y cómo ves tú la porque actualmente para la pandemia el Estado logró hacer una especie de alianza con los privados para que un montón de gente fuera derivada a lugares privados, pero eso en algún momento se va a terminar. Y frente a esa nueva pandemia, a esa carambola, puede que haya gente que sin atención. ¿Tú piensas que se podría extender esta asociación? Mira, yo creo que eso es clave. Creo que nosotros, mira, las crisis son oportunidad. Chile, cuando tuvo el terremoto de Chillán, En ese terremoto murieron entre 10.000 y 20.000 personas. Y esa crisis, que fue tan grande como la del coronavirus, gatilló la creación de el Servicio Nacional de Salud. En un acuerdo entre Salvador Allende, en ese momento senador, y Mardones Restart, o sea, fue un acuerdo transversal que involucró a todo el Congreso. Creo que ahora es la oportunidad para eso, para hacer un acuerdo transversal. Hicieron los pacientes, mira, durante la pandemia se generó, entre comillas, una especie de seguro único, en que FONASA dijo, mira, acá no importa quién seas tú, te vas a atender en una clínica, en un hospital, independiente de tus recursos, si tienes coronavirus. E incluso aunque la atención no sea de urgencia, FONASA pagó hospitalizaciones para pacientes por coronavirus en clínicas. Ahora, ¿qué vamos a hacer post-pandemia? No le podemos decir a las personas, mira, ¿sabes qué? Te garantizamos la atención por coronavirus a todo evento, pero ya si es otra enfermedad, si es un cáncer, si muere de un infarto, si es un problema por fumar, ahí sabes que ya no corre, porque esas enfermedades como que son de segunda categoría, no son como el coronavirus. Y creo que eso no es realista. Creo que debemos avanzar un sistema más integrado, un sistema que garantice, como lo hizo ahora el gobierno con el coronavirus, y diga, mira, ¿sabes qué? Acá lo que importa no es, digamos, lo importante es que te garantice la atención independiente de la enfermedad. No hay enfermedades, entre comillas, más importantes que otras. O sea, no podemos decir, mira, nos importa que se nos mueran 14.000 chilenos de coronavirus, pero no nos importa tanto que se nos mueran, por ejemplo, 16.000 chilenos por fumar todos los años, que no pueden acceder, por ejemplo, a tratamientos para dejar de fumar, o enfermos de por cáncer, que se mueren, no sé, 20.000 al año, que no son, y que tienen dificultades muchas veces para acceder a tratamiento. Entonces creo que hay que sincerar eso y aprovechar esto como una oportunidad de generar un acuerdo nacional para mejorar nuestro sistema de salud. Ahora, Juan Carlos, cuando vemos este tipo de problemas parecen inabordables, ¿no? Son problemas con demasiadas variables, demasiado complejos. Pero ¿con qué empezamos mañana en la mañana? ¿Con qué hacemos mañana para los próximos 30 años? Mira, estoy de acuerdo contigo, es complejo. Si tú me tuvieras que decir, mira, dos cosas que habría que hacer. Lo primero, creo que hay que mejorar nuestro sistema de financiamiento. Pasar a ser un seguro único, fondo que integre las cotizaciones, dejar las ISAPRES como seguros de comillas de segundo piso, y profesionalizar la atención hospitalaria. Creo que es clave separar la gestión de los hospitales del ciclo político. Hoy en día 80% de los directores de hospitales, por ejemplo, cambian con cada gobierno. El cambio de gobierno. Claro, lo que tenemos que hacer acá es que, por ejemplo, generemos una subsecretaría de redes asistenciales que sea como una empresa de alta dirección pública, cuando que se encargue de la gestión de los hospitales. Y gestionar un hospital es algo muy complejo, algo que requiere una capacidad técnica y claramente no política. Entonces, uno no entiende por qué la dirección de los hospitales depende de un político que es designado todos los años por un ministro. O sea, es algo que no tiene mucho sentido, y que de ahí, de esa designación política, se siguen para abajo hartos cargos políticos. Entonces uno dice, mira, acá lo más razonable es que haya un directorio, que haya una empresa que se encargue de la gestión de los hospitales y que se use la dirección pública en forma realista y efectiva para separar la administración del ciclo político. Y lo otro, la atención primaria. Creo que ahí es clave. Nosotros invertimos menos que el promedio OCDE como porcentaje en atención primaria de nuestro gasto de salud. Es decir, la atención primaria ha sido dejada atrás. De hecho, en esta misma pandemia, la primera reacción del gobierno no fue decir, mira, volquémonos hacia la atención primaria. De hecho, recién en junio se dijo, mira, acá la atención primaria tiene que entrar a jugar. Y ese ha sido un defecto, eterno en nuestro sistema de salud, que está enfocado en los hospitales y que tiene que pasar a enfocarse a la atención primaria. Y esa es la gran reforma, aumentar el per cápita, el gasto en salud en atención primaria, promover el desarrollo profesional de atención primaria, que no sea un lugar donde está el que no puede estar en otra parte muchas veces, o el que no, porque pasa muchas veces que se ha convertido en un lugar como que está abandonado, en el fondo, y que los profesionales a veces tratan de escapar de la atención primaria, y eso no está bien. O sea, la atención primaria debe ser un lugar donde los profesionales estén muy bien remunerados, que sea una prioridad del Estado, donde se pueda desarrollar todas las personas profesionalmente, tengan oportunidades de desarrollo y puedan quedarse ahí en forma permanente, y no que tengamos este sistema en donde parece que lo correcto es salir a los hospitales o irse. O a la urgencia. Juan Carlos, al final son las grandes contradicciones de una sociedad como la chilena, donde las cosas que más valoramos probablemente son las que menos le ponemos menos esfuerzo. Empeño y recursos. Pasa la salud, piensan los profesores también. O la educación, Por eso a todos nos interesa la educación de nuestro hijo, y están muy mal pagados y mal. Y pensemos también en prácticamente todo, la seguridad también. Carabineros mal pagados. Entonces es muy raro, es una contradicción muy grande. Mal formados a veces, claro. Bien, sí, creo que... Sí, por favor, contame. Sí, creo que es efectivo, estoy de acuerdo. O sea, creo que nosotros, por ejemplo, el gasto por paciente en los consultorios son 6.000 pesos. O sea, se planteó subirlo a 10.000, que es un estándar mínimo. Y dice, mira, 4 lucas, de eso estamos hablando, 4 lucas más. O sea, no es que... Increíble. Entonces, 40 y 400, estamos Claro, y de repente sale, no sé, cualquier cosa, ¿no? se gastan, no sé, millones de dólares en tanques, en aviones, una cantidad de cosas que uno dice, oye, ¿y cómo nos estamos gastando en la atención primaria de salud? Entonces, a veces seguimos haciendo las cosas mal, pero esperamos resultados distintos. Y eso yo creo que es un signo de demencia o de locura, en el fondo. Totalmente. De lo bueno. Juan Carlos, muchas gracias por el contacto. Que estés bien. Listo, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Juan Carlos Said, médico internista, Hospital de Sotero del Río y máster en salud pública. ¿Vamos con una canción de salud pública? Una canción, ojalá cortita, ojalá. A ver. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! Pasó. ¡Ay, qué sexy! Got to be. And if you find it hard to follow me, if I lose you in my jet stream, then you only gotta raise your eyes and see me fly. Don't tell me that I won't, I can't. Don't tell me that I'm not, I am. Don't tell me that my master plan ain't coming through, yeah. Don't tell me that I won't, I will. Don't tell me how to think I fail. Don't tell me cause I know what's real, what I can do. Something that you don't see every day. A little girl who found a way through a world that's designed to break all of your dreams. And if there's one thing I would say to you, is that there's nothing that you can't do. Cause it's all about agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¿Hoy día sí que es Santa Laura? ¿O no? Sí, parece que sí. Le mando un saludo a mi a mi hija Laura entonces, que debe estar durmiendo, pero que la voy a gritar ¡Feliz Santo! Bueno, ahí está entonces, seguramente te escuchó ahora, ¿eh? Seguramente ahora, ahora sí que te escuchó, Marcelo. Bueno, oye, mira, nace Mario Moreno Cantinflas el día de hoy, 12 de agosto del año 1911. Muy chistoso, mira. A mí me parecía divertido Cantinflas. ¿A usted le parecía divertido? No. Bueno, seguíamos así. En un momento, Cantinfla. Ahí vuelve Bob Marley. Gracias, Bob. Te pasaste. Muy, muy amable. En un momento, Chilevisión tenía películas de Bob Marley. De Bob Marley. De Cantinfla, como si fuera Los Simpsons, ¿eh? O El Chavo, así era como. Sembo. Una película detrás de otra. Eso quería comentarles. Bueno, no aporté nada con eso, pero seguimos, ¿ah? ¿Eh? Seguimos aquí. Marcelo, te estaba escuchando. Tú me dices. Sí, ¿eh? Hoy día también en la historia se estrenó en Estados Unidos una película que en Chile estuvo prohibida mucho tiempo, La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Y que uno tenía que verla escondido en alguna parte que nadie supiera, con un video que alguien había traído de afuera. En oscuros subterráneos, claro. Sí, sí. Que se sepa. Pero después. Sí. No era muy buena, era medio lenteja. Después cuando uno tenía buena música, sí. Pedro Gabriel estaba ahí. En 1908, ¿te contaste esto? Que la fábrica Ford inicia la producción del Ford T, o sea, se inicia la producción en serie de automóviles. Sí. Y una forma también de evitar quedar embarazado. Eso. No, esa es la T, es otra cosa. Oye, el Día Internacional el Día Internacional de la Juventud, ¿no? ¿Ah? Sí, Día Internacional de la Juventud. A propósito que nombraste la T, vieron, no es reciente, pero me acordé la foto de la guaguita que nació con la T en la mano. Sí, claro, sí. Que todo el mundo, increíble. Ojo, la foto circulaba como una T, pero en el primer momento era la niña nació con una cruz en la mano, es el anticristo. Claro. No. Sí, pues si la gente ve lo que quiere ver. Una T es una cruz. Claro. No había escuchado eso. Sí, pues si nació con lo primero que vieron es una cruz en la mano. Dios. Y la droga. Las cosas comenzaron. Y hablaba en lenguas. Hablaba en lengua y daba vuelta la cabeza. No, y vomitó al doctor con un líquido verde que le derritió la cara. Sí, oye, se sabe. Y un día como hoy, 12 de agosto del 2004, La Tercera publica una entrevista que vendría a revolucionar el sistema de comunicaciones, especialmente Canal 13. Fake news. Gema, así, ¿eh? Gema Bueno reconoce que todo lo que había dicho en una entrevista para ese canal había sido mentira. Todo mentira, dijo. Nada así a presagiar. Qué seco, no, Carlos Pinto. Bueno, hoy día es el robo del siglo, ¿eh? Primer robo del siglo. El primero. En el aeropuerto de Santiago, 6.000 millones de pesos fueron robados ahí a un camión de la marca Brinks, en un avión que iba al norte de Chile con efectivo. Tú sabes que se cargan los. Nada así a presagiar que ese día. Bueno, y están de cumpleaños. No para ahí, lo dijo la Caleta, hoy día es el Día Internacional de la Juventud, gente que está entre 15 y 24 años, les mandamos un abrazo. Claro. Aprovechen. Y hoy día está, se conmemora, ¿no? Desde el 2009, la muerte de Jaime Mendoza Collío, muerte hecho por personal de carabineros, y obviamente fue una de las víctimas de los comuneros mapuche, un mártir, y que hemos hablado de ello todos estos días, cómo se repite la historia. El expresidente de Francia, François Hollande, está de cumpleaños hoy día, fíjate. Dijimos también Pablo Longueira. Está celebrando junto con gente. Nada hacía presagiar que él escuchara voces desde su. Bueno, está Pete Sampras, el Toby Vega. Mira, qué jugador. Qué jugadorazo. Extraordinario. Bueno, Casey Affleck, actor norteamericano, hermano de Ben Affleck. Cara de Levine. Sí, muy buena actriz, hay que decirlo. Bueno, luminosa. ¿Qué más? Luminosa, no, sí. No más. No, ahí ¿qué estaríamos, más podríamos decir entonces, de la agenda del día de hoy? A ver. La agenda. No, no puede. No alcanzaba. A ver, mira, lo único que te puedo decir es que hoy día, un día que se cumple el plazo legal para que se realice el primer pago de la solicitud ingresada en el proceso de retiro del 10%, Fernando Larraín, gerente general de la opción de AFP, dará a conocer que el 80% de los pagos de la primera solicitud ya han sido realizados por las administradoras. Ojo con esto, porque subió la imagen, la percepción positiva de la AFP entre un 10 y un 20%, producto ahora, de la eficiencia. Nada, presagiar. Que tomarían el tema y lo pondrían a su favor. Pero así es, mejoró la percepción de las AFP por su gestión. Marcelo, entonces tienes ahí la encuesta. Sí, 760 votos hasta ahora para esta encuesta con la vacuna rusa. ¿Usaría la vacuna de todos modos, a pesar de que hay gente que dice que sería peligrosa? El 3,3% dice que es antivacuna. 3,3%. El 5,5% está esperando la de Trump. 5,5%. La gente le tiene menos fe a Trump. ¿Ya? El 42%, 43% en realidad, de todas maneras, apenas llegue la vacuna, rusa o no rusa, la utiliza. Y el 48%, Nica, no me atrevo. ¡Oh! Oye, viví a las 11, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados resuelve requerimientos pendientes contra el diputado PC Hugo Gutiérrez y el diputado RN Cristóbal Urrótico Echea. Así que vamos a estar nada así a presagiar que en la mañana de un miércoles 12 de agosto. Bueno, Marcelo, hemos llegado al final de una edición para el olvido, pero no menos importante, ¿no? ¡Eso! ¡Sí! ¡Nos vamos con esto! Oye, justo borré la letra. El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza las operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti. DBCI paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Porque son vivos, porque son vivos. Yo pienso positivo, porque son vivos. E finche son vivos. Niente es un amondo. Contra el Trinity Regionale. Dimondo. Niente es un amondo. Dimondo. Fermare, fermare, fermare, fermare. Qué cosa que va. Qué cosa que tiene que va. Qué cosa que va. Qué onda que va. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando